Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al capítulo 4 de Club Gabou. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus mails, por sus mensajes. Gracias. Están escuchando este podcast por iTunes. Por favor, vayan a gabou.com.ar y dejen sus opiniones, sus mensajes, sus puntos de vista sobre estos temas. Capítulo 4, ya llevamos un mes de esta producción personal. En este capítulo estamos con Guillermo Celsi. Guillermo es un amigo con quien compartimos quintas, veranos, noches de stand-up, noches de amigos. Es un verdadero fanático de hacer reír, un adicto al escenario. He visto hacerlo 3-4 funciones por noche, ir de un escenario al otro, moverse. La verdad que le encanta hacer reír, eso está clarísimo. Es una persona de la que aprendo también todos los días, siempre tiene un consejo, siempre tiene una opinión para darme. Y en general son buenas, sabe lo que me está diciendo. Es una persona que tiene calle, que tiene un pasado que lo ayuda a ser mejor y a tener una visión más amplia de las cosas. Es polémico, es muy laburador, es un tipo que produce todo el tiempo, es un gran tipo, es un tipo que además está siempre preocupado por ser un mejor comediante, siempre está buscando, siempre está viendo cómo puede mejorar, por dónde puede ir. Es un maestro. Este podcast lo grabamos en la Escuelita de Sociedad de Comedia, en el barrio de San Telmo. Una tarde vino Guille y tuvimos esta hermosa charla. Los dejo con Guillermo Celsi. ¿Estás contento con Distinto? Sí, estoy bastante contento. Es un show que, bueno, medio lo planeamos un poco nosotros dos, de convocar a los mejores cómicos, digamos, stand-up. Y bueno, la verdad que es una planadora. Juan sale, la rompe, y Lucho también la rompe con su estilo, con esa cosa aniñada que tiene, y aparte que también seduce mucho, y bueno, después yo no voy a hablar de mí. No, pero quedó redondo, me parece que... Lo que en rock and roll se define un power trio, cuando empezó a salir Living Color, después acá se armó Dividido, bueno, acá se armó un power trio con casi dividido, distinto. Además, me parece que, desde que, digamos, por lo que yo veo y lo que yo conozco, estas cosas de ir una vez por mes a La Plata, o de ir una vez por mes a Rosario... no es muy habitual y es como lo que uno siempre busca, ¿viste? Hace años que uno está buscando esa regularidad y la encontramos, ¿viste? Y parece medio... Y en realidad, bueno, en esas mini giras realmente uno se siente como una banda, yendo a tocar, estando ahí viendo público nuevo, sacándose ciertos prejuicios del público que uno tiene, que puede llegar a tener de las provincias... y bueno, la idea es que se expanda más. Ya el nombre Distinto ya tiene un peso, bueno, no solo en Capital sino afuera también, y bueno, hay buena química, nos llevamos bien, y la verdad que me divierto, y me divierto tanto arriba como abajo del escenario. Son la parte de los tres bien distintos, ¿viste? Es como, estaba bien marcado. Lo de Juan es muy clásico de stand-up. Lo de, sí, Lucho tiene eso, un estilo muy personal, y el tuyo también. Y a la vez vamos variando un poco, porque desde que empezó el show hasta ahora los monólogos han ido cambiando bastante. ¿Vos crees que en el stand-up hay que hacer un parate y empezar con un monólogo nuevo, o va cambiando todo el tiempo? ¿Cómo? Eso no existe, salvo los shows de acá, por ejemplo, como cómico, que bueno, estrena un show nuevo, pero generalmente siempre el cómico acá en España, en todos lados, siempre va, es el show de él. No es que dice, bueno, el año que viene está el show, salvo los que son muy famosos, qué sé yo, que van a estar dando un show distinto, pero tiene una infraestructura que da para eso. En este caso creo que se va renovando un poco, y aparte arrancar con un monólogo nuevo de 20 minutos, media hora, de 20 minutos, es bastante arriesgado. Es bastante arriesgado. Salís con un material que está 100% casi sin probar. Yo creo que es como haces tu casa, ¿entendés? Que le vas agregando, le vas sacando, vas cambiando, y bueno, y también se va renovando el público, qué sé yo, el público que lo ve con un año, año y medio de diferencia, ve casi todo nuevo. Vos, yo tengo una teoría de algo que nunca hablé con vos. Vos estás pegando un volantazo en tu estilo. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Es consciente? Sí, es consciente. ¿Qué estás buscando? ¿Para dónde estás yendo? Mirá, principalmente, un poco lo digo en el libro, que es transgredir para no aburrirse. O sea, no. La gente que te viene a ver el show busca reírse. Pero también me gusta darle un poco más, que es algo que no ve en televisión o algo que no ve en teatro clásico, que es tirar un poco de golpe e ir por otro lado. No es un lugar en el que yo me voy a quedar ahí, sino que va, viene, lo que es hacer el material un poco más fuerte o hacer props, ponele. Pero básicamente responde a una necesidad mía, que es divertirme arriba del escenario. Cuando empezás a ver que tu material un poco te aburre o para el lado que te está yendo te aburres un poco, bueno, lo bueno es pegar un volantazo. Es prácticamente cuando vas siempre de vacaciones a Mar del Plata y un día ¡pum! ¿Ya habías pegado otro volantazo antes en tu carrera? Que vos digas, ¿hay un antes y un después de esto? No, creo que tampoco son volantazos tan bruscos los que uno va dando. Aparte porque los primeros años son también como de asentamiento, como que uno se tiene que quedar ahí, vas renovando material, vas tratando de crecer como cómico. Pero la verdad que no sé, calculo que en algún momento, cuando empecé a trabajar con eventos y a vivir de eventos, me fui para un lado más blanco, de material, y puede ser que ahí, bueno, en ese momento mi carrera estaba un poco más tirando para ese lado. Ahora, bueno, si bien hago eventos, no es lo primordial, digamos. Bueno, el gran desafío también es vivir de esto sin hacer tanto evento. ¿Te acordás cómo fue esa época cuando empezaste con los eventos? ¿Los primeros eventos a los que te llamaron? Sí, me acuerdo de varios. ¿Te acordás el primero? El primero creo que fue con ¿Cuál es su gracia? Que fuimos varios. ¿Quién estaba ahí? Creo que fuimos con Sanjiao. Creo que fuimos dos o tres. Pero en realidad no sé si fuese el primero. Me acuerdo más el primero que fui solo. Que en realidad no fui solo. Fui con... Creo que había ido con un mago. Que fue duro. Fue duro. Y ¿qué en tipo el momento, de eso era? ¿Era un social? No, era un empresarial en el hipódromo de San Isidro. Y uno pensaba que... Yo en ese momento pensaba que era duro porque a mí me iba mal. Y después con el tiempo me di cuenta que estaba a contramano ese evento. O sea... ya había habido un show antes que el mío, era para 60 personas, dos shows en una fiesta, es demasiado. Pesado. Es pesadísimo, salvo que sea un casamiento largo y sean dos shows distintos, que uno que sea de música, con la banda tocando y la gente baile, y otro, pero dos shows hablado para la gente es demasiado. Y sí, me acuerdo que me acuerdo más de esa época, pero hasta el día de hoy los eventos, bueno, es todo un tema, ¿no? Porque te encontrás con cosas muy raras y muchas cosas que pasan en los eventos no tienen nada que ver con uno, ¿viste? Ahí. Pero vos en un momento te diste cuenta que a vos te empezaban a llamar para eventos y que podías vivir de eso. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuánto tiempo hacía que hacías stand-up? Fue muy poco. Al poco tiempo que yo empecé con esto... ¿Al año? ¿A los 6 meses? Y ponele que yo arranqué con Cuál es su gracia, y ese año yo ya tenía, ya ese mismo año había tenido dos o tres eventos. El año anterior, que habíamos estado en Liberarte y estaba en Humor de Pie, no había surgido nada, y ni siquiera yo lo tomaba en serio los eventos. O sea, la verdad que era algo que surgía, y nunca me hice el planteo, voy a vivir de esto, no, se fue dando de a poco, yo ya tenía unos cuantos años de vivir de otra manera, entonces me costaba soltar una cosa que a mí me había dado una buena estabilidad económica, se puede decir que el tema de los eventos, o sea, me y hasta el día de hoy me resulta raro. Es que lo que uno realmente aspira con esto es vivir del teatro, cosa que nadie la tiene atada con esto, pero bueno, más o menos ir equilibrando, no dejar de todos los eventos. De hecho, los eventos me dan muchas satisfacciones. Hay eventos que me ha ido de puta madre, que me ha ido y la gente en la puerta pidiendo una tarjeta. Funciones, como una función. Yo me acuerdo de algún evento en el Sheraton, que eran para 1000 personas, que fue una cosa colosal. Y el teatro que hago yo es un promedio de 100 personas, menos de 80, 100 personas. Y en eventos te encontrás con mucha más cantidad de gente, y a veces con 50, 30 personas en una casa. Me acuerdo así en living de casa, gente golpeando el piso, cagándose de risa. Pero no está bueno no tener bien en claro, en cierto punto, qué va a pasar el año que viene. O sea, no proyectar es medio al pedo. Uno se hace, bueno, el libro, por ejemplo, fue un proyecto, claro, pero después está bueno dejarse de llevar. O sea, tirar una línea y ver qué pescas. Pero aparte, está nuevo todo. Que no hay alguien que uno diga, bueno, yo quiero hacer el camino y la carrera que hizo tal, porque nadie la hizo todavía. A mí me pasa eso a veces con Pinti. Yo, la carrera que tiene Pinti, pero bueno, arrancó en otra época. El furor de él fue después de la dictadura, que era como... Bueno, y también él es actor, él venía a hacer películas, teatro clásico y tradicional, hasta que en un momento... En realidad él la pega con Salsa Criolla. Claro. Cuando él empieza más... con las películas y eso, es más, nadie reconoce a Pinti por sus películas, es más bien por el teatro. Y bueno, fue otra época, el café concert, eran contextos sociales donde la gente iba mucho a ver al teatro, cosas que no podía ver ni en la tele ni en ningún otro medio, que eran protesta, tetas, mucha gente iba a ver revista o lugares donde había monólogos o cómicos para ver culos. Como el que lee Playboy para ver las noticias. Para ver el reportaje de John Lennon. Pero bueno, pero yo creo que no está bueno replicar, digamos, historias, digamos, o sea, replicar carreras. Bueno, yo quiero hacer la carrera que hizo tal. No, cada uno, yo soy Guillermo Celsi, Pinti. Yo creo que no, hasta es un imposible. Cada uno tiene su propia vida, su propia historia. Y está bueno, viste, marcar camino, digamos, o sea, no replicar lo que hizo otro. Vos decís que a vos te gustaría vivir del teatro. ¿Cuán lejos estás de eso? ¿En cuánto tiempo vos estimás que vas a poder vivir del teatro? ¿Podés? No, yo creo que uno nunca, nadie creo, salvo muy poca gente, puede vivir, hasta una persona famosa no vive solo del teatro, porque bueno, es como muy cíclico, ¿viste? O sea, tenés una obra y bueno, después tenés que cambiar y rotar. Está muy ligado a la televisión también. O sea, Fabio Posca, que yo calculo que es alguien que vive del teatro, pero bueno, tiene apariciones en películas, en polka, en un montón de cosas que le generan un público ya cautivo que lo va a ver a donde sea. Pero también tiene muchos fanáticos, Posca. Yo creo que Posca es el que más dinero gana en teatro, porque aparte está solo. Está solo. Y llena. Yo creo que es el que más se la lleva, porque es el... escribe él, produce, va, o debe tener alguien que produce, y es él solo. Pero bueno, es un fenómeno aparte. Tampoco a mí me gusta lo que él hace, si bien me parece que es un tipo que se para en escena como nadie, pero la verdad que los shows de él no para mí no son un referente. La verdad que lo que quiero hacer yo es lo que hago yo. Pero no sé, por el momento el teatro y los eventos y las cosas que van surgiendo en relación a esto me ayudan a vivir bien, tengo un buen pasar. Te vas de vacaciones todos los años. Me voy de vacaciones todos los años, me qué sé yo, hemos alquilado, no sé, tengo un buen pasar, digamos, pero yo creo que si uno elige esta carrera tiene que saber que la inestabilidad es lo más constante que hay, ¿no? Lo más estable que hay es la inestabilidad, porque sobre todo porque yo no sé qué voy a hacer el año que viene. Pero me parece que la clave está en entender la inestabilidad y relajarse. Decir, bueno, si no tengo laburo, descanso, porque después va a venir mucho laburo. Es que, y también uno puede elegir cuándo laburar y cuándo no. En general, por ahí no te viene laburo. Hay gente que se ha estancado, y he escuchado actores muy viejos que estaban estancados, que no, ya hacía que no, mucho tiempo no llamaban y se murieron en la miseria, por ejemplo. Bueno, pero yo veo que... Uno tiene que generar. Yo veo que acá uno se genera. Por ejemplo, bueno... Por ejemplo, este podcast es un laburo que me estoy generando yo. El libro es un laburo que empezaste a escribirlo vos. O decir, voy a hacer eventos, o voy a hacer una página. Sí. Digo, uno es de alguna forma, y esto me parece que es importante, uno es una empresa en sí mismo. Uno tiene que ser como una pyme, tiene que generar. No esperar a que te toquen el timbre, que hay mucha gente que va y le toca el timbre. Pero bueno, no tiene sentido. O sea, uno tiene que generar. Y tampoco hacerse la flor de expectativa. Uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿viste? Después si es redituable o no. Porque si haces lo que no te gusta simplemente por guita... Mira, yo no conozco a nadie que haga las cosas que ama y que le gustan y con pasión, que no le vaya bien. Creo que sí. Creo que sí. Casi nadie. Si haces lo que te gusta... No he hecho un testeo, pero bueno. Yo me he cruzado con gente en teatro que ama y que le gusta y qué sé yo, y le cuesta y pasa años de... El tema de tener una mentalidad de empresa también es bueno. Es bueno. Pero hay gente que hace lo que le gusta y con pasión y se ha cagado de hambre. Pero también, si te gusta el Durazno, bancate la pelusa, ¿viste? O sea, no todo el mundo tiene la... Si realmente... Bueno, todo el mundo tiene la suerte de vivir de lo que le gusta. O sea, hay veces que tenés que subirte un taxi o hay veces que tenés que fregar pisos, y yo lo he hecho también. Yo también, claro, todos lo hemos hecho. Pero eso, hay una cosa inconstante. O sea, sabemos que, bueno, ahora yo, listo, estoy en un buen momento, y el año que viene, no sé, y el otro tampoco. Bueno, yo iré generando. O sea, tengo la suerte de ser una persona que genera, pero hay mucha gente que es talentosa y no puede generar solo, no le sale de sí mismo. De hecho, conozco gente que es así. ¿Y qué harías con un tipo que se cree talentoso, si lo está escuchando un pibe que es comediante, que sabe que la rompe, pero que no puede insertarse en el mercado? ¿Por dónde le recomendarías que arranque o que vaya? Mirá, ¿cuál sería el consejo que le...? Primero, perseverar. Eso de perseverar. No sé si triunfarás, pero perseverar. En todos los años que he estado en esto, los que perseveran, de hecho cuando yo arranqué en el curso me acuerdo que yo no era de los mejores, había un par que era muy había uno, me acuerdo, que era muy bueno y nada, el primer sapo se borró. Es perseverar, creer, no todo tiene que ser, o sea, son inversiones que uno hace. El stand-up tiene algo. Yo, por ejemplo, yo en los 90 estaba en el Canto, ¿no? Yo tuve años con banda, estudiando, tuve tres años en el conservatorio, más 7-8 años de estudiar particular y moviendo. Nunca vi un sope. Nunca vi un sope. En un momento, pum, mandé a la mierda. Y realmente yo, me gustaba. Vimos, cuando estábamos en banda, veíamos algo de guita, pero no es como un show estándar que la guita se la lleva el cómico. Acá la guita era en taxi, en instrumento, que yo se repartía en... Por ahí mucha gente no sabe eso, pero lleva muchos años ganar guita con el estándar también. 5 o 6 años. Sí, a mí me pasó que yo la primera vez que subí a un escenario, que me habían convocado por humor de pie, me bajo, pum, y me pagan. Llegué a la mierda. Dije a la mierda, o sea, estuve 10 años con la música y, viste, no... Y no solo que no había un mango, sino que veía que la gente que estaba alrededor mío no se llevaba a nadie nada, sino que era invertir. Y yo con esto, pum, enseguida vi que algo te llevabas. Y aparte me gustaba muchísimo. Y era algo que yo quería hacer de alguna manera. Iba a clases de teatro durante los 90 a preguntar cómo se hacía monólogo y me han dicho cualquier barbaridad. Hasta que apareció el curso de Martín Rocco y después el de Angelini. Yo la verdad que no sabía qué mierda hacer. Pero bueno, no es tan fácil. O sea, si tenés un poquito, si sos más o menos vivo, si sos más o menos hábil, te la puedes ingeniar y rebuscar y vivir de esto. De hecho, el libro da muchas puntas en base a esto, más al final, que es cómo generar tu proyecto, cómo moverla, digamos, ya sea en eventos o en teatro. El otro día, en el primer podcast, Weinreich nos contó de una noche en que estaban en Liberarte, que fue la noche que se destapó Sangiao, dijo él. Que estaban con vos en el camarín y que Sangiao no arrancaba. Y una noche, dice, yo me acuerdo, estábamos con Guille en el camarín y de repente Sangiao, ¡pa! No fue en Liberarte, fue en Colette. Fue en Colette. Fernando era como... tímido, irregular, y no se le escuchaba bien cuando hablaba, tenía inseguridad y eso se le transmitía al habla. Y un día Fábregas lo coacheó y ya lo habíamos ensayado en la casa de Fábregas, creo que él tenía en ese momento la, ahí por Belgrano, por ahí. Y ya cuando él lo prueba ahí dijimos, a la mierda. Y creo que fue la noche que se estrenó en Colette que él hizo punk, un clic. Se plantó como un cómico. Él era el más joven de los tres. ¿Y Fábregas lo coacheó como docente? No sabemos bien si se lo garchó, si no sabemos bien qué hizo ahí. Pero no, Fábregas producía. En realidad, yo venía de Liberarte, que estaba Valeria Maldonado también, que era una chica muy buena, que me acuerdo que la muestra todo el mundo era como que miraba a ella, ¿viste? Pero tampoco, otra chica que no. Creo que igual sigue con Clown y eso, pero bueno, que no perseveró. No, ahora me arrepiento de dar nombres, pero. Warpage también la nombró y no se acordaba el nombre. Natalia, dijo que le parece. No, era Valeria. También estaba otro chico Enrico, que eran muy buenos. Pero bueno, cuando arrancamos, que la presentación de ese show la hacía Dalia, que era locutora que hacía poco empezaba a salir con Seba o Alea un tiempo. ¿En vivo o en off? No, en off, estaba grabado. Y después cuando fue la primera presentación que hacemos en Colette, ahí es cuando Fernando la empieza a romper. ¿Te acuerdas en qué año era eso? Eso fue el 2003, creo. 2003 o 2004. Pues yo arranco en el 2003. Creo que fue marzo de 2004. Pues yo me fui de vacaciones y una vuelta creo que lo llamo desde Brasil a Seba, a Warnreich. Y me comenta que, bueno, había habido una movida, porque nos habíamos ido a Liberarte, qué sé yo. Y llegué y boom, y nos juntábamos, presentaba Presta, me acuerdo. Y bueno, ahí arrancó ese show que era solo contra todos. ¿Se producían ustedes solos? En ese show, el show lo producíamos nosotros. Y después el show lo empezó a producir Fábregas con Canizar, con Diego Canizar y Warnreich, que era una productora que la mamá paga. ¿Tus hermanos, tus viejos te iban a ver? Siempre me fueron a ver, desde la primera hasta hoy día. Mis viejos vienen mínimo dos veces al año y hasta a veces traen amigos, mis hermanos también. Bueno, como no pagan, aparte claro. Como gente. Pero sí, mi familia, mis amigos, siempre me vienen a ver. Creo que bueno, he tenido contextos que me han ayudado. O sea, sé que hay familias, si bien ya es más cosa del pasado, que tienen más reticencia a tener un artista en la familia. O sea, es que a pesar de que hace un montón de años que nos conocemos y hemos convivido, un montón de cosas, convivido en los veranos. Sí. Yo no sé, ¿vos en el colegio secundario eras el jodón del curso? No sé esas cosas. Yo en el primario y en el secundario sí, era el cómico. Tenía mis años, pero siempre fui el cómico del grupo. Del grupo. Me acuerdo en el jardín, pero me daba mucho miedo subirme a un escenario. Yo era muy, por ejemplo, si había que hacer algo que una fiesta de fin de año, un 25 de mayo, que yo si había que actuar, me acuerdo una vuelta yo en el primario era muy jodón, muy chistoso, que yo, pero me habían pedido que haga de Sarmiento, y me hacía una mierda, y falté, ¿no? Y ni fui. Subirme a un escenario me parecía ya otro tema, otro plan, una cosa mucho más difícil. Pero sí, era el cómico y hoy día, bueno, que me ve teatro, televisión, compañeros de secundario y del primario, me escriben. Mirá vos que hacías reír. Y decís, mirá, yo sabía que qué sé yo. ¿Y escuchabas algún comediante, alguna cosa que te acuerdes ahora? Sí. ¿Qué escuchabas? Mirá, escuchar así en casé o en... Sí. Me acuerdo que mi vieja de chico nos llevaba a ver a Le Luthier. Era, wow, viste, la... Y después, en realidad, cuando unos pibes más pajeros, escuchás cómicos que hablan de chistes picantes, chistes verdes, Había mucho disco en casa, bueno, principalmente de Deluthier, era lo que más había. Y después en el secundario, bueno, no había estándar, digamos, pero lo que más escuchábamos era el humor en esa época era Dolina. Ajá. Yo cuando me acuerdo me apareció Dolina, que era Dolina, Castelo y... ahora me olvidé el otro muchacho que está con él, Estronati. Y bueno, en las trasnoches escucharlo a él. ¿Lo ibas a ver? Lo fuimos a ver y me acuerdo que también fuimos, que ya era un poquito más cerrando el secundario, el espermatozoide alienado, empezaron a aparecer el bananazo y... ¿Tus hermanos te llevan al paracultural? Bueno, eso sí, pero eso era... bueno, yo digo que no hay que buscar siempre un referente en la comedia de un cómico. Para mí un gran referente, por ejemplo, fue Elvis Presley. Para mí Elvis Presley fue un gran comediante. Vos ves shows de él y se caga de risa. Tipo, con... Y me acuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, que bueno, que no era todo como mucho más formal. Todo. Mis hermanos me llevaron a los jueves, que eran sesiones de improvisación en el paracultural. Que estaba Urdapillé, estaba Tato Barea, estaban las gambas al ajillo. Tortonés era muy joven, me acuerdo que sea como un nadador. Y nada, era un sótano ahí en la calle Venezuela que... Ahora está el súter ahí. ¿Eh? Está el súter ahora. ¿Ahí es el súter? Ahora tiene parte del súter. Mirá, pero era un sótano de nada. El dueño creo que era Omar Viola, que tenía un show que se llamaba Metatango. Estaba la Fragua Pela también. Show de humor muy borders, muy borders. Que yo me acuerdo que mis hermanos me llevan, yo era como muy inocente, no sé. Y en cajones de fruta me acuerdo que eran los asientos, no había sillas. Y aparece Urdapilleta, Tortonese y Batato Varía disfrazados de mina. Y se empieza a meter con el público y me empiezan a manosear. Y mi hermano, Sergio, me acuerdo, me miraba diciendo, ¿Dónde lo traje? Porque generalmente iban por el escenario y ese día se empezaron a meter. Años de terapia para recuperar eso. Sí, no, la verdad que fue un clic. A mí Urdapilleta fue un gran referente en ese momento. ¿La gente se cagaba de risa? No, sí. Urdapilleta era. En el under, yo después empecé a seguirlo a él y las obras que hacía con Batato Barea, que era los fabricantes de tortas, cosas que hacían en el Rojas, la Carancha. Tenían shows que eran. Era delirante, ya como el tipo se paraba arriba del escenario. Yo no sé por qué no ha dejado de hacer eso. Bueno, por ahí porque se cansó y dio volantazos en su vida. Pero lo que hacía él entre el público que se metía era demoledor. Y yo la verdad que lo miraba fascinado. Después lo empecé a tomar más como un referente. Yo en ese momento lo miraba asombrado. Decía, ah, la mierda. ¿Cómo se hace esto? También fue en los 90, también apareció Merpin. Yo cuando me acuerdo cuando apareció Merpin fue como una, medio en el under, que iba a saber a liberarte, que era verlo y decir, ah, la mierda, ¿viste? Este tipo siempre me llamó mucho la atención, esa gente que más allá del material le pone una energía a lo que hace, que es demoledora. Merpin, yo me acuerdo que una vuelta salió y nos cagó a trompadas a todos. Nos cagó a trompadas. Y Merpin antes era un sachet de leche, él lo decía en él mismo. Ahora es casi un patovica. Pero. Y Batato Urdapilleta también tenía esa cosa que salía y una potencia con la voz que decía. Y la puta, y cómo puteaba. Que yo jamás imaginé llegar a subir un escenario a hacer algo parecido. Es muy importante la energía del comediante, es todo casi. Y es todo. Vos ves show de George Carlin, que yo creo que si los lees no te reís. Y el tipo Carlin tira las cosas, se morfa al público y cómo se para. Y la bronca y el odio que di cuando habla de la guerra, cuando habla. Lo mismo los comediantes negros. Tiene una cosa, una impronta, una forma de decir las cosas. Bueno, Chris Rock, yo una vuelta lo escuché que decía que el tío de él era predicador evangélico. Y yo después de ahí me empecé a meter en algunas iglesias a ver cómo hablaban algunos predicadores. Que tiene una energía que es es casi evangélica. ¿Viste? Como, Chris Rock cuando habla de... bueno, en la época que hablaba de que los negros, un negro no podía llegar a ser presidente, pero él se juega energía y camina y corre, que creo que es lo que te transmite. Creo que cuando cuando un cómico o un artista te mueve, digamos. Y Pinti no, por más trillado que esté, yo creo que es demoledor. Y es pura energía también, Pinti. Pinti es pura energía. Pura es pa. Pinti tiene libros escritos de monólogos. Y lee los libros, no es gran cosa. Venga, te reís, que le llora, sonrisas, más ideas. Pero vos lo ves y aparte tiene un caño, Pinti. Tiene una voz, un vozarrón, y lo emplea tan bien. Pero bueno, son algunos iluminados. ¿Cómo pasaste de ser un comediante que tenía su rutina, hace eventos, que trabaja, que habla, a escribir el libro? ¿Cómo fue la chispa? A pesar de que vos tenías las notas, ¿cómo fue ese proceso de decir, esto lo voy a hacer un libro? Bueno, yo lo tenía en la cabeza, se lo había comentado a mi novia, y a Ezequiel se lo había comentado primero. Araduc. Y yo tenía todas las cosas muy desprolijas escritas durante años, toda una carpetita verde. Y ellos dos me empezaron a dar manija. Y después me junté con vos. Pero ya venía y con el proceso y me dijeron, te dejo comprar una netbook. Básico, obvio. Y ahí digamos que, ¿en qué momento yo decido escribir un libro? La verdad que no sé. No sé, porque yo al ver que no había material acá, lo venía pensando. Y aparte era muy fanático de todos los libros. Por ejemplo, el primer libro de Joey Carter lo leí 3 veces. El de Jay Senki lo leí un par de veces y media. Me gustó mucho el de Franklin Ajay, que son reportajes a cómicos. Todo, bueno, me fui a Londres, Ana Carolina me trajo libros, me apasionaba. Y no solo eso, sino material de teatro. El libro de Lecoq, Free Play, el libro Impro de Kay Johnston, que yo no hago impro, pero es genial ese libro. En esa época estaba como muy metido, hasta me leí el libro de Freud, y algunas otras porquerías que algo me sumaron también. También siempre me leía, cuando estudiaba teatro me había leído el de Lee Strasberg. Bueno, siempre me gustó y me parecía que en algún momento lo iba a hacer, que estaba en mi cabeza, que escribía cosas. Y bueno, finalmente agarré, boom, y lo volqué todo a la computadora. Y creo que después fue un laburo muy apasionante, fue arduo, fue muy, muy apasionante. Creo que el laburo más arduo fue conseguir editorial. Mira. Porque no es un libro fácil de vendérselo a un editor. ¿Por? Primeramente, en el crucero me vinieron a ofrecer escribir un libro, pero todavía no cerraba el tema de editorial. O sea, editorial había de entrada, pero estábamos buscando una editorial más más fuerte, más llegada. Y bueno, era un trabajo que aparte no lo podía hacer yo directamente, tenía gente que se conectaba. Y bueno, y se dio, se buscó mucho, en realidad, hasta que se dio. Y bueno, el libro está y ahora por suerte es un éxito, se escribe el libro. De todos los piropos que recibiste del libro, críticas, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál fue la que vos decís, mirá? Es un proceso en el que me cuesta hablar en pasado porque es constante. O sea, llego a casa y siempre mínimo hay uno o dos, y los fines de semana no sé por qué, a veces hay 6, un sábado que te escriben. No puedo hacer ese proceso. Me escriben, me gusta por ahí que me escriba un profesor, me ha escrito un profesor de Córdoba. Lo que pasa es que, viste, hablar bien de uno después, pero que después lo conocí personalmente, que me hablaba de cómo él le gusta transmitir esto a sus alumnos. Pero hace poco una chica en un blog hizo una crítica muy buena. La verdad que todos me llegan, hasta el más, viste, me escribe gente con mucha falta ortografía y qué sé yo, pero lo que más me gusta, que es en general lo que veo y qué es lo que yo quería transmitir, que es la gana de subirse a un escenario y hacer reír en serio. Cuando me dicen, la verdad leo tu libro y me puse a revisar mi monólogo, y esos son los que más me gusta porque es lo que a mí me pasó. Cuando yo entré en el curso Angelini me di una paliza, que yo llegué a casa, a Angelini te da paliza, pero realmente llegué a casa y agarré todo el monólogo y lo armé todo nuevo, y pulí, y lo llevé a escena y ahí empecé a agarchar arriba del escenario. Ahí sí fue una bisagra. Bien. Cuando me agarró Angelini. Yo era después de llegar, me acuerdo de las primeras clases, pero me acuerdo que después de cada clase de Angelini yo volvía y después empecé a leer los libros y ahí empecé a incorporar mucho. Guille, tengo para hablar 5 horas más. La verdad, ¿hacemos otro en unos meses? Hacemos otro, la verdad, con un placer, encantado, y me parece una idea genial. Una idea genial porque escuchando se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo. De hecho, recomiendo un libro que tiene reportajes a Senfield, a Robin Williams, que es de Franklin allá, que es genial. Y escuchar experiencias, la verdad que a uno lo incentiva. Sí, te dice que vos estás también en el lugar, en qué lugar estás, te da un contexto de lo que estás haciendo, tiene un sentido y alguien ya pasó por ahí y podés aprender. Sí, sí, y me acuerdo una frase que escuché una vuelta de un cómico en un reportaje que decía que a él lo inspiraban los malos cómicos. Dice, si este llegó ahí, yo puedo decir. Porque por ahí el buen cómico, el que vos lo ves ahí arriba y decís, la mierda, yo esto no lo puedo hacer nunca. Y cuando ves uno que es un famoso, y lo vas a ver y es un desastre, que me ha pasado, digo, pero esto yo puedo hacer. Y un poco también te inspira. Bueno, esa gente tiene el dote de, bueno, seguir adelante, de no caerse. Bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, un placer. Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.